Cosas que suceden en la vida. Antes me miraba por la plaza con alguna morenaza, o dándole vuelta a la glorieta con una rubia coqueta. Después de disgustos y de engaños, mi filosofía cambié. Y ahora me paseo con Timotea y aunque nadie me lo crea, de ella ya me enamoré. Ahora me paseo con Timotea y aunque nadie me lo crea, de ella ya me enamoré. Oh yeah. Pero nomás junto a mí se zangolotea. Pa' allá, pa' acá. Sabor. Nunca olvidaré que la morena fue una causa de mi pena, y que me dejó la ingrata rubia un día plantado en la lluvia. Casi toda la mujer bonita aman cuerna más de tres. Yo me quedo con mi Timotea, no me importa que sea fea, no la cambio ni por diez. Ahora se abra boda, ya se me hizo, ya su padre dio permiso, nos casamos de aquí a un mes. Timotea. Sí, sí, sí. Pero nomás junto a mí se zangolotea. A mí se zangolotea. Pa' mí nomás.